¿Cómo construyes tu realidad? Hoy vamos a explorar un mundo sumamente fascinante que es la realidad en la que vives, cómo la construyes, cómo la modificas y cómo la mejoras. Hola a todos, esta es una nueva transmisión. Mi nombre es Alfredo Pérez y estoy aquí todas las semanas compartiendo lo mejor de la programación neurolingüística para tu desarrollo y tu crecimiento personal y para que vivas un futuro realmente mágico. Cuéntame, ¿cómo es la realidad en la que vives? ¿Es algo brillante? ¿Es algo emocionante? ¿Es algo oscuro? ¿Es tenue? ¿Es como todos los días? ¿O es algo que realmente te apasiona? ¿Realmente lo sientes como algo que es espectacular? ¿Es lo mejor que estás viviendo? ¿O quieres que sea lo mejor que puedes vivir realmente? La forma en que construyes tu realidad es sumamente interesante. Hay dos grandes aspectos entre tantas cosas que conforman la realidad en la que vives. Uno es el sistema de creencias que tienes, eso lo vamos a tratar en un programa más adelante. Y la otra forma en que construyes tu realidad es cómo vas diseñando cada imagen que ves, cada sonido que escuchas, cada sensación que tienes, cada sentimiento, cada experiencia. La construyes con tus cinco sentidos, con las imágenes, con los sonidos, con las sensaciones, con los sabores, con los olores. De esa forma construyes una buena parte de tu realidad y cuando modificas uno de estos sentidos, muchas cosas son realmente espectaculares. Haz el siguiente ejercicio simplemente. Cierra por un momento los ojos y recuerda algo que te encanta, una experiencia que has tenido, algo sumamente agradable, tal vez lo más placentero que hayas tenido en tu vida. Y fíjate mucho qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, qué es lo que sientes. Ahora, cuando esa imagen que ves la haces dentro de tu mente el doble de grande, fíjate qué tan bien se siente. Cuando lo haces mucho más brillante, con colores realmente vivos, fíjate qué tan bien se siente. Cuando lo que escuchas, voces, sonidos, música, lo haces más nítido, más claro, más preciso, qué tan bien se siente. Fíjate esa sensación en tu cuerpo, dónde comienza, dónde va. ¿Cómo es? ¿Es algo fuerte? ¿Es algo realmente increíble? ¿Es una sensación espectacular? ¿O es algo que va y viene, que cada vez se llena con más energía? ¿Cómo es esa sensación cuando modificas las imágenes que ves y cuando modificas los sonidos que escuchas? De esa forma vas construyendo tu realidad de una forma sumamente interesante y lo mejor es que cuando aprendes a modificar estos pequeños aspectos dentro de tu mente, todas las cosas que haces mejoran. Por ejemplo, fíjate lo que piensas hacer el día de hoy y solamente haz una imagen exacta, precisa de cómo quieres que sean las cosas. Y haz esa imagen bien clara, bien brillante, ponle mucha luz, los colores bien vivos, el azul bien intenso, el rojo bien fuerte, el verde sumamente fuerte, el naranja, el amarillo, el negro, el café, el morado, todos los colores bien vivos, una imagen bien brillante. Y hazla realmente grande, hazla como la pantalla de un cine, hazla realmente grande. Fíjate cómo es la sensación que tienes dentro de ti y cómo son los sonidos, si estos son más claros, más fuertes, escuchas más voces o más palabras o tu propia voz o cosas que realmente te emocionan. Fíjate cómo al modificar estos aspectos tu realidad es mucho mejor. Eso es lo que hacemos en la programación neurolingüística, modificar bastante la realidad en la que vivimos, porque es lo que construyes dentro, que lo recreas fuera de ti y es un camino sumamente fascinante para lograr y conseguir las cosas que quieres. Ahora tienes herramientas realmente poderosas para modificar la realidad en la que vives y hacerla mucho más interesante. Sigue practicando y te vas a dar cuenta que mientras más practicas, más habilidad tienes y la realidad que vives es mucho más interesante, mucho más espectacular. Es lo que tienes que hacer de una forma sumamente interesante. Entonces espero que te haya gustado esta transmisión. Si la estás escuchando, compártela con tus amigos y recuerda que estoy aquí todas las semanas con un mensaje sumamente positivo para que vivas un futuro mágico. Espero que tengas un día espectacular y una semana llena de cosas positivas. Recuerda que estaré la próxima semana con una nueva transmisión. Esto es Radio PNL.